En los estudios centrales de OIZ Radio nos acompaña José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues bien. ¿Te ha gustado la noticia? Me ha sorprendido. Te ha sorprendido, que sí, a mí también. Me ha sorprendido, sí. ¿Por qué habrán cogido la imagen de María Dolores Cospedal? Pues no tengo ni la más remota idea. Bueno, les habrá llamado la atención, como decía yo. No sé si ella sabrá algo, desde luego. No, yo creo que no. Yo creo que seguramente no. No sé. Bueno, vamos a saludar también a través de esa línea telefónica a José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. José, buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos espera a través de esa línea Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido igualmente. Gracias. Esperamos a Carlos Muñoz, que no se ha incorporado de momento y parece ser que está por ahí. Ya le estoy escuchando yo, así que ahora mismo le damos también la bienvenida. Pero bueno, vamos a entrar en materia y ahora saludamos a Carlos, por si no es él, entre otras cosas. Porque la noticia más importante, o al menos una de las más importantes de la semana, ha sido el paro, que baja de los 4 millones. Casi 6 años después, el número de parados vuelve a situarse por debajo de los 4 millones, 3.891.000 parados, concretamente, tras una caída récord en mayo. El pasado mes se crearon casi 200.000 empleos impulsados por el turismo. Y Fernández Díaz asegura que hay que acostumbrarse a que el contrato indefinido forma parte de la historia. ¿Quién abre? ¿José Miguel? Hombre, yo lo que espero es que el ministro del Interior sea el que forme parte de la historia y no tardando, porque, vamos, cada vez que abre la boca, como se suele decir, sube el pan. Yo creo que cada vez que bajan las cifras del paro nos debemos de alegrar. Eso como primer titular, como se suele decir en términos periodísticos. Ahora bien, hay que ver qué tipo de empleo es el que se está creando. Y es cierto que esta bajada del paro en el mes de mayo viene muy motivada por lo que es la campaña de verano, que además prácticamente parece que ya estamos en ella, porque empieza a hacer ya un calor bastante importante, no sé, en Cantabria si es así también, pero que desde luego es motivado por esa estacionalidad. Y el problema está en que algo que venimos sufriendo en este país desde que se aprobó la reforma laboral del Partido Popular, y es el troceo permanente que se hace de los contratos. No es que ahora haya más gente trabajando, mejor dicho, más empleo, sino que lo que se está haciendo es trocear el empleo que se está generando. Y donde antes a lo mejor había una persona trabajando con un salario medianamente digno, pues ahora hay dos o tres, en algunos casos, con un salario totalmente indigno. Y ese es el problema más grave que tenemos en estos momentos. José. Bueno, pues como dicen en los restaurantes chinos, salsa agridulce, ¿no? O como decíamos cuando éramos pequeños, tengo una buena y una mala noticia, cualquiera es primero, ¿no? La buena noticia, yo creo que ya lo decía José Antonio, la buena noticia es que, obviamente, a quien no tiene un trabajo, casi cualquier día, y a quien está pasando muchas dificultades, casi cualquier trabajo le alegra, y eso es más que comprensible. Gente que lleva mucho tiempo en desempleo, gente que ha agotado sus prestaciones, pues cualquier tipo de trabajo va a ser bien recibido, porque entre nada y algo, pues uno siempre va a elegir algo. Pero estoy de acuerdo en que habría que hacer un análisis más profundo, no solo en el tipo de trabajo, en las condiciones mismas del trabajo, que efectivamente pues vemos que sigue siendo muy temporal y muy precario, sino en dónde se está generando trabajo. Y también se apuntaba antes, uno de cada tres es en hostelería. Y ayer mismo en el Pleno de las Cortes hablábamos de esto. No es que la hostelería sea un trabajo ni mucho menos indigno ni nada, todo lo contrario, es tan digno como cualquier otro. Pero cuando uno se da cuenta de que la mayoría del empleo que se está produciendo es en ese sector, uno empieza a pensar en qué tipo de país estamos construyendo. Y si estamos construyendo un tipo de país que quiera ser realmente competitivo en lo tecnológico, en lo económico, en lo social, un país en lo que venimos llamando un país desarrollado, porque corremos el riesgo de convertirnos en el balneario de Europa o en el bar, digamos, restaurante de la Europa rica. Y a nosotros eso nos preocupa. Otro dato importante en lo que atañe a Castilla-La Mancha es que buena parte de los empleos que se han creado también tienen que ver con el plan especial de empleo de la Junta de Comunidades y de las Diputaciones y Ayuntamientos, con lo que en el fondo no es un empleo real, un empleo que genere, digamos, dinamización económica, sino que es una tabla de salvación. Quiero decir con esto que me alegro porque mucha gente que no tenía nada va a poder tener una fuente de ingreso y volver a la actividad y tener la oportunidad de volverse a formar y de reactivarse, pero me preocupa tremendamente que no estamos siendo capaces de caminar hacia un cambio de modelo, tanto productivo como de empleo, que genere, digamos, un proyecto de país un poco más ilusionante, ¿no? Ahí está, digamos, la noticia mala. Uh-huh. Emilio. Pues bueno, yo creo que no nos tenemos que hacer trampas en el solitario. Aquí hay muchas cosas que hay que congratularse o decir, bueno, por lo menos hay más gente trabajando, pero es verdad de que donde antes uno cobraba 1.300 euros, pues ahora se dividen entre dos, y eso es una realidad que hay ahí, y además estamos viendo, que yo sí los hago caso, los informes de Cáritas, donde cada vez se están empobreciendo más las familias, y donde los estudios de algún banco, como el del Banco Bilbao Vizcaya, te dice que al día 22-24 las familias llegan hasta ahí, y luego, pues si tienen la oportunidad o tienen el bien de poder sacar a crédito, sacan, o si no, tienen que estar pues a cuélgame o al préstame. Eso quiere decir de que la economía no está bien. Y luego yo creo que tenemos que hacer un debate interno y fuerte porque pertenecemos a un club de Europa, ¿no? Y claro, las comparaciones son odiosas, pero a mí me gustaría tener el salario mínimo interprofesional que tienen los franceses, aunque están ahora también copiando en gran medida la reforma laboral nuestra, ¿no? Pero me gustaría tener esos salarios. No me gustaría tener las diferencias salariales que se están aplicando también en España en las mismas empresas, en nóminas a la misma categoría, nóminas de diferentes salarios. Y eso pues también es perjudicial. En Alemania eso se está haciendo y es algo que aquí se está copiando. Ahora mismo se va a abrir una empresa aquí, bueno, por décima vez se va a abrir, que es la Schneider, yo creo que ya la conoce José Miguel, seguramente que la conoce, y se rebajan los salarios y se van a rebajar a 500 y pico euros con tal de sacar la producción. Y estas cosas son las que, si es verdad que trabajas, si es verdad que has quitado la gente de la lista del paro, pero en definitiva es verdad que has perdido calidad de trabajo y calidad de vida. Y otra cosa que hay que mirar bien es que nosotros, lo del trabajo de contratación indefinida, pues es verdad que los sindicatos y la patronal tienen que empezar a estudiar esa salida, de que es algo que, hombre, que en gran medida ha debido de pasar a la historia, porque todo lo que se hace aquí es ahora a contratación. Y luego tenemos, como bien se ha dicho al principio, el sector turístico, que es de lo que más o menos se mueven las contrataciones. Y cuando unos lloran, otros se benefician. Y digo, el Mediterráneo de África está llorando con atentados, esto y lo otro, y de rebote, pues España, pues sin querer queriendo, sin querer sobre todo, pues se beneficia. Y es lo que le hace salir a la palestra y decir, va a haber 1 millón de contratos en esta próxima legislatura. Bueno, pues lo podrá haber, pero no dejará de ser de contrataciones de hoy para mañana, de hoy para mañana, de hoy para mañana, que efectivamente trabajan, pero no les da la seguridad de poder ir al banco a pedir un crédito, porque no saben hasta cuándo van a trabajar. Y esas son las cosas que habría que corregir. Ajá. Vamos a dar la bienvenida también a Carlos Muñoz, que se encuentra lejos de los estudios centrales de Talavera de la Reina en este caso. Estás en Murcia, ¿no, Carlos? Buenos días. Sí, buenos días. En Murcia me encuentro. Aquí, bueno, hay que trabajar en todos los sitios de España. ¿Qué harás tú por esas tierras, Carlos? Recogiendo limones. Seguro. Recogiendo limones y trabajar. Cogiendo limones o peras, lo que haya, ¿eh? Bueno, como estamos con cítricos ahí. Sí, efectivamente, cítricos hay. Vamos a ver, yo respecto a lo de la creación, de la generación de los puestos de trabajo, yo, a mí me da realmente miedo, ya lo dije la semana pasada y me sigue dando mucho miedo, los puestos públicos que se quieren hacer, que si Pedro Sánchez ofrece 230.000 puestos de trabajo públicos, Pablo Iglesias también aboga por lo público. Pero tenemos que recordar que en España hay 4.001 empresas dependientes de diputaciones, dependientes de ayuntamientos, pero dependientes me refiero públicas o semipúblicas. Y eso es insostenible. Tenemos que empezar a pensar que el empleo público es bueno, lo justo. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Trabajo con empleo público y tapar listas del paro. Vale, ¿has terminado, Carlos? Sí. Vale, genial. alguna cosita. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos a que el contrato indefinido forma parte de la historia, por lo que veo, y porque estamos viéndolo, ¿no? Que los contratos de hoy en día son prácticamente, no todos, pero en su gran mayoría, precarios. Yo es que estoy totalmente en contra de ese planteamiento. Yo creo que porque lo diga el ministro del... Además, el ministro del Interior, que era la ministra de Empleo de este país, sino el ministro del Interior, que últimamente tiene muchas ocurrencias, no tiene por qué ser ni verdad ni tiene que ser el objetivo. El objetivo yo creo que debe ser precisamente todo lo contrario. Si es que además el contrato indefinido lo único que hace es dar esa garantía que decía antes Emilio, de que la gente pueda organizarse su vida en cuanto que pues pueda pedir un préstamo, una hipoteca para comprarse una vivienda, no sé, lo más habitual en nuestra vida cotidiana. Porque realmente si las cosas van mal para la empresa, independientemente de que tenga un contrato indefinido o no, las condiciones de rescisión de ese contrato son las que se regulen a través de la normativa que se haga, y evidentemente lo que hay que hacer es una normativa acorde con las necesidades del país en cada momento, no la barbaridad que tenemos en estos momentos con la reforma laboral que llevó adelante el Partido Popular. Pero entonces, esa reforma laboral se ha demostrado que ha generado puestos de trabajo. La reforma laboral por sí misma, Carlos, y yo creo que eso, perdonadme un segundito, yo creo que ese es un concepto que tenemos que dejar claro a todos los oyentes. Las reformas laborales no crean absolutamente ni un solo puesto de trabajo, ninguna. Regula unas condiciones del mercado de trabajo distintas, que no tienen nada que ver. Si quien realmente realiza los contratos son las empresas, pero no en función de la reforma laboral. Que no engañemos a la gente con este tipo de discursos porque no son ciertos. Quizás sí, si yo tengo mayor flexibilidad y puedo tener a la hora de contratar y a la hora de poder despedir no hay un solo empresario que yo conozca, probablemente los haya, pero yo no conozco a ninguno que cuando contrate un trabajador esté pensando en despedirle. No, por supuesto que no está pensando en despedirle. Es que me parece absurdo, me parece absurdo. Contratar, si yo contrato, yo lógicamente voy a contratar a más gente porque sé que en un momento dado puedo desprenderme de alguno. Que no, Carlos, que estás muy equivocado, muy equivocado. Yo no soy empresario. Que la gente no se confunda. A ver qué dice José. No, a ver, aquí yo creo que hay dos elementos distintos a valorar. Aparte de las declaraciones desafortunadísimas y realmente, iba a decir tramposas, pero es que no sé de cómo calificarlas, del ministro del Interior. Vamos a ver, el Partido Popular, y yo lo he dicho muchas veces, está llevando adelante una política laboral del siglo XIX, que es trabajen ustedes todo lo que puedan hasta la extenuación con unos salarios de miseria, y si mueren por el camino, estoy exagerando la nota, obviamente, pues no se preocupen que hay un ejército de reposición, porque tenemos 4 millones o 5 millones de parados deseando, y lo voy a decir así, ser explotados en vez de estar en casa. Por favor, creo que desde el siglo XIX al siglo XXI ha habido muchas conquistas sociales, muchas conquistas del Estado de Derecho, que echarlas para atrás y encima intentar justificarlo como si fuera un bien para algunos o un bien para los propios trabajadores, me parece de una ética más que reprobable. Vamos a ver, nosotros tenemos que ir a intentar construir un modelo donde el trabajo en general, sea público, sea privado, sea lo más estable posible, simplemente para una cosa que ha sido la gran conquista del siglo XX, que la gente tenga unas condiciones de vida dignas, estables y pueda, de alguna manera, planificar su presente y su futuro. Decirle a la gente que viva en la precariedad más absoluta significa echar por tierra 200 años de trabajo político y de trabajo de Estado de Derecho. Y la segunda cuestión, yo estoy absolutamente en contra de la idea de que las reformas laborales efectivamente generan puestos de empleo. Las reformas laborales sirven para flexibilizar el despido, no para generar empleo. Lo que genera empleo es que haya una economía activa que a veces se tiene, y la historia lo demuestra, a veces se tiene que activar desde lo público, y cuando la maquinaria se ha puesto en marcha, la iniciativa privada la retoma y tira para adelante. Y cuando se genera, digamos, empleo, porque además hay consumo y porque además hay una actividad económica dinámica, la gente que contrata no está pensando en despedir, está pensando en producir y en vender, que es lo que creo que cualquier empresario tiene en la cabeza, que le vaya bien y no estar esperando a ver si se le va mal, si puede despedir a la gente. Desde el punto de vista de trabajador, yo puedo tener la flexibilidad de irme de cualquier empresa, que la tengo, para irme a mejores condiciones a otra empresa que me ha ofrecido ojalá fuera esa la dinámica. No, pero es que eso, si yo estoy atado a una antigüedad de 20 años, yo no me voy a ir a otro puesto de trabajo porque luego me voy con una mano detrás y otra adelante. Si hacemos una reforma laboral en profundidad, que yo vaya prorrateándome el despido, que la empresa me vaya prorrateando el despido, que yo vaya cobrando el despido mes a mes, o semestre a semestre, o trimestre a trimestre, yo me voy cuando quiera. Voy a mejorar las condiciones de mi contrato laboral, voy a mejorar las condiciones mías mejores, a mejor siempre, y me podré comprar el coche y me podré sacar el préstamo para comprar mi casa, porque he ido mejorando y no he tenido miedo de irme porque llevaba 20 años en mi empresa y me he estancado ahí. Uh-huh. El perrateo del despido, ¿no? Emilio. Yo es que me parece que todo el mundo, yo creo que todos tenéis razón, pero aquí hay una cosa clara. La reforma laboral lo único que hace de entrada ya es quitarle protagonismo a los sindicatos. Y en Francia lo que se está haciendo ahora es quitarle ese peso específico que tienen los sindicatos en negociar con el gobierno todas las cosas que hay que negociar, las jornadas que quieren volver a implantar lo de las 35 y esta serie de cosas que tanto se creen que hace daño al sector empresarial. Y aquí en España la reforma laboral lo único que ha puesto sobre la medida ha sido una flexibilidad muy grande para que la gente se vaya al desempleo, a los ERES y con despidos valorados en menos de lo que se venía haciendo y en el cual eso ha sido un perjuicio para los trabajadores, y poner una negociación de desprestigio hacia los sindicatos, que es que ahora negocias en algunas ocasiones o en una gran mayoría directamente con el trabajador y la empresa, y ahí está la división de un salario de 1.200 euros o de 1.100 en dos de 600. Y eso es lo que ha hecho restar la cadena del desempleo. Y eso no es calidad de trabajo ni es calidad de vida. Eso es ocupar un puesto de trabajo por unas necesidades de que cualquier mente normalita dice, pues mira, prefiero estar trabajando que no en casa cobrando 400 euros, de esta manera gano 600. Pero eso no equivale a que el trabajador esté contento ni le estén dando la oportunidad de llevar una vida honrosa. Honrosa me refiero con garantías de todo lo que se necesita, porque mirad para atrás de lo mal que lo pasaron nuestros abuelos. Hombre, la historia es historia y no habrá que cambiarla y así es. Pero hombre, el que está acostumbrado a comer yogures y se los quiten ahora de momento, pues eso es un daño perjudicial pues para la salud. Y todo lo que sea malo para la salud es malo para el trabajador. Yo no sé si me habéis entendido. Claro que te hemos entendido. Me tengo que ir, Raúl. ¿Te tienes que marchar, Carlos? Me tengo que ir, lo siento mucho, es que me están llamando. Muy bien, disfruta por Murcia, ¿eh? Venga, un abrazo. Gracias, otro fuerte. Bueno, vamos a echar un vistazo a los partidos políticos, porque a día de hoy la conclusión que sacamos es que todos están de acuerdo en que nadie podrá gobernar España sin saber llegar a acuerdos, creo, ¿no? Albert Rivera, por ejemplo, exige regeneración y reformas a PP y PSOE para frenar el auge del populismo, pero se muestra dispuesto a entenderse con todos. Rajoy llegará al 26J con el mejor dato de paro desde que es presidente. ¿Esto le puede beneficiar? Ahí está la pregunta. Pedro Sánchez, por ejemplo, espera que su apuesta por la limpieza en el PSOE le beneficie también en esas elecciones. Y de Pablo, José, no he encontrado nada, que dirá muchas cosas, ¿no? Que no tengo nada en contra de lo que dice Pablo Iglesias, por supuesto, pero que no tengo nada aquí. ¿Qué os parece todo esto? A ver. ¿Empiezo yo? Venga, José, adelante. Vale. Bueno, a ver, yo entiendo que entramos en una nueva campaña electoral y voy a utilizar la expresión, cada partido sacará, digamos, las ofertas de temporada, ¿no? Nosotros creo que vamos a hemos hecho un, digamos, un hemos puesto encima de la mesa una modificación o una novedad respecto a lo que había, que era básicamente, digamos, que es básicamente la confluencia con Izquierda Unida, con EU y con otros partidos para intentar eso que llevamos intentando desde que nacimos, que es generar una mayoría social que se convierta en una mayoría política, pero digamos que nuestro programa va a seguir siendo el mismo. Y nuestra apuesta va a seguir siendo la misma, que en España haya un gobierno de cambio y de progreso, un gobierno que quite de la Moncloa al Partido Popular y a las políticas justamente de las que estábamos hablando, desde reformas laborales hasta la ley Mordaza y todas esas políticas de austeridad, que a mí me gusta llamarle de austericidas, y políticas que se han hecho contra las personas y a favor de la gente más poderosa. Sí. Ese es nuestro plan, era el mismo que era antes y es el mismo que va a ser ahora. Y la verdad, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es que esperamos que el Partido Socialista quiera quiera formar parte de ese plan, porque como bien decías, yo creo que todos asumimos que nadie va a tener la mayoría para gobernar, afortunadamente, para nosotros eso ya es una buena noticia, y que va a haber necesidad de pactos. Lo que pasa es que no se puede pactar, digamos, con cualquiera. Nosotros tenemos muy claro que todo lo que sea reinventar o con pequeños retoques y modificaciones, pero mantener en la Moncloa las políticas del Partido Popular, va a ser una mala noticia. Y cualquiera que quiera sumarse con nosotros a quitar esas políticas de la Moncloa, pues será bien recibido. Ahí creo que el PSOE parece ser que es el que va a tener un poco la llave para que haya un gobierno de un lado o un gobierno del otro. Y a nosotros la verdad es que lo que nos gustaría de verdad es que el PSOE pues dejara claro, porque hemos oído un poco las dos. Ya dice que no va a haber gran coalición, otras personas dicen que sí que va a haber gran coalición. A mí me gustaría pensar que el PSOE va a ser fiel a sus propios principios y su objetivo va a ser echar, no ya solo al Partido Popular, insisto, sino sobre todo a las políticas del Partido Popular, ¿no? Adelante, José Miguel. A mí me resulta muy curioso escuchar a mi amigo José decir lo que acaba de decir ahora mismo, porque si el objetivo de Podemos o de Unidos Podemos ahora en este caso es echar al Partido Popular y las políticas del Partido Popular y al señor Rajoy del gobierno de este país, tuvo la oportunidad de hacerlo ya hace... Claro, es que no es cierto, hace pero sí, bueno. sí, lo sé que es muy cierto porque estuve presente en todas esas cuestiones, en todos los debates, en todas las reuniones, y es muy curioso, José, es muy curioso que teniendo esa posibilidad el partido de Pablo Iglesias de haber... llevado adelante un gobierno, precisamente como tú decías ahora y como hemos venido diciendo los socialistas desde el 20 de diciembre, un gobierno del cambio en este país, pues el Partido Popular Podemos haya votado junto con el Partido Popular en contra de un presidente del gobierno socialista para llevar adelante ese gobierno del cambio. Esa es la realidad, esos son los hechos. Otra cosa es lo que se quiera decir, lo que se quiera argumentar, o las cosas que cada uno queramos poner encima de la mesa. Pero lo que es una realidad es que Podemos votó junto con el Partido Popular en contra de Pedro Sánchez para ser el presidente del gobierno supuesto, de este país. Porque no se trata de los nombres, se trata de las políticas. No, perdón, no es cierto. Es que no es cierto, José. Lo que estás diciendo, José, perdona, es que no es cierto. Es que las reuniones que se celebraron con Podemos, que por cierto decidió sentarse a negociar dos meses después prácticamente de las elecciones del día 20 de diciembre y no antes, pues realmente no llevaron a ninguna parte porque los condicionantes que ponía en principio Pablo Iglesias, ¿os acordáis de aquello de la vicepresidencia, el Ministerio de Defensa, el CNI? Rayado, no, es que es la realidad. José, que no es ningún argumentario, que es una relación de hechos de lo que ocurrió. José, déjame terminar, luego hablas tú, que yo siempre suelo escuchar con mucho detenimiento, luego hablas tú, sí, pero que el relato de los hechos, yo sé que no os gusta que se diga y no es una cuestión de argumentario, es que es la realidad de lo que pasó, y lo que pasó, y lo saben todos los españoles, y aquel que tiene buena memoria, porque fue así, cuando salió Pablo Iglesias de ver al rey de España, os acordáis de la vicepresidencia, el CNI, pero es que no solamente con eso, sino que en el documento que elaborasteis de 93 páginas, os acordáis de aquel documento que yo le tengo, si no alguien no le tiene, se lo puedo pasar, 20 páginas de esas 93 iban destinadas a las competencias de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno de España. Esa era la realidad y ese documento lo tengo en el coche. O sea que si alguien lo quiere ver, se lo puedo enseñar. Eso fue lo que ocurrió y a partir de ahí os negasteis a apoyar al Partido Socialista, en este caso a Pedro Sánchez, como candidato a la presidencia del gobierno. Pero es que el último día, en el último momento, cuando Compromís presenta una nueva oferta con las 30 medidas aquellas que te acordarás también, José, el Partido Socialista de esas 30 aceptó 27 y las otras 3 con matices. Y o sea, inmediatamente salió Pablo Iglesias y dijo que no, porque no le interesaba eso, porque lo que le interesaba era repetir las elecciones porque pensaba con ese acuerdo al que habéis llegado con Izquierda Unida que ibais a poder conseguir lo que estáis buscando desde hace mucho tiempo, que es la desaparición del PSOE. Pero ahí os vais a equivocar, os estáis equivocando porque eso no se va a producir, porque la gente es muy inteligente y la gente sabe perfectamente lo que buscan uno y lo que buscan otros. Emilio, un segundito, ¿vale? No, a ver. Necesito contestar. Claro, por eso, Emilio, un segundito. De mentiras, no, de mentiras no. Ahí no, están no, los datos. Miguel, yo no te, ahora ya sé que no sí, te sí, no, no, me callo. Me callo y te escucho perfectamente. Porque he escuchado tu versión, que es la versión del Partido Socialista que se ha montado eludiendo todos los aspectos curiosos de este momento. Vosotros firmasteis un pacto con Ciudadanos, un pacto con el señor Garicano que venía de la FAES, es decir, de la política económica del Partido Popular, clavada, que de hecho había sido candidato de un partido que firmó y se presentó en las elecciones con la extrema derecha en las europeas. Y nos queríais decir a nosotros, gente que se piensa además también socialista, que parece que el patrimonio del socialismo lo tenéis vosotros, y eso no es cierto, gente que realmente nos consideramos socialistas, que os pusiéramos una rúbrica a un pacto en el que aceptabais el 80% del programa de Ciudadanos, que es la marca blanca del Partido Popular. Mire, vamos a hablar de realidades y vamos a hablar de política, y no de si Pedro Sánchez tiene que ser presidente o Pablo Iglesias vicepresidente, que sinceramente me da igual. A mí lo que me importa, y creo que a la mayoría de la gente lo que le importa no es quién es el presidente, sino qué política se hace en el gobierno. Y la política con el pacto que vosotros firmasteis con Ciudadanos se parece tremendamente a la del Partido Popular, entre otras cosas porque no ibais a derogar de esas tres que con matices, no queríais derogar la reforma laboral, no queríais derogar, no queríais modificar aspectos esenciales, digamos, del Estado de Derecho. No se eliminaba la reforma del artículo 135 que nos ha metido en las políticas de austeridad. ¿Pero a quién queréis engañar? Vosotros podéis hacer todo el teatro que queráis. Podéis hacer todo el teatro que queráis diciendo que Pablo Manuel Iglesias, como decís ahora, es el demonio con rabo. Pero la gente, como tú bien dices, efectivamente no es tonta, es muy inteligente. Y se da cuenta de que lo que hay en juego aquí no son los nombres, son las políticas y el proyecto de país que tenemos. José. Vosotros decidisteis, termino, vosotros decidisteis firmar un acuerdo con Ciudadanos con el que os habéis quedado solos. No hay quien lo firme. Os habéis quedado solos, os habéis metido en el centro, estrecho, muy estrecho. Y si persistís en el error, pues bien, para vosotros. Nosotros hemos tendido la mano, nosotros queremos un cambio independientemente de los nombres. A partir de ahí podéis quedaros anclados en el pasado y repitiendo que Podemos es malo, o podéis... Seguro que tiene muchas cosas que decirte, que José Miguel, pero tengo que pasar la palabra a nuestro amigo Emilio. Hombre, yo te agradezco. Sé que aquí hay un interés de fuerzas políticas entre los dos, que es lógico que las quieran dejar cuanto más claras, mejor. Pero la verdad es que no se puede hacer uno trampas en el solitario, por unos y por otros. Entiendo de que la socialdemocracia del Partido Socialista es la que tendría que imperar y la que vale a la gran mayoría de los votantes del PSOE, y la tercera vía, que es la del PC, pues no está la gente muy de acorde en ello. ¿Y por qué? Pues porque estamos viendo de que estas propuestas que se ponen son muy bonitas al oído porque te hacen cosquilleo, pero cuando te preguntas de dónde va a salir todo eso que se pide, no hay una explicación decisiva y con miras de que puede ser una realidad lo que se pretende. Ahí yo estoy más bien en la vieja guardia del Partido Socialista, en que es mucho mejor lo que se venía haciendo que lo que se pretende ahora, y sobre la base de que, y lo digo con toda sinceridad y que José Miguel Camacho no se me enfade, no, yo respeto al líder del PSOE porque sus bases la han escogido, pero no deja de ser menos cierto de que a mí personalmente, a muchos como yo, que tenemos esa tendencia, nos sentimos ninguneados. Y nos sentimos ninguneados porque hoy nos dice blanco, mañana nos dice negro, pasado nos dice gris y luego nos viene la borrasca. Y además hay muchas voces dentro del PSOE, y no los voy a nombrar, de que efectivamente dicen, es que ahora mismo tenemos un Partido Socialista que es más bien una caja de truenos que una realidad para poder dar conformidad a la ciudadanía y a los votantes. Ahora mismo hemos tenido el ejemplo de la rueda de prensa de Sitges con los empresarios y a las 48 horas el cambio del líder del PSOE. Hemos visto una manifestación, porque yo creo que el Partido Socialista Catalán, que es una franquicia, que no es una franquicia del PSOE, una franquicia que lo único que hace es presionar al PSOE, y donde más conforme están el resto de España con el PSOE, vienen estos a darle media vuelta de tuerca y a fastidiar el tema. Hombre, bajo la máscara de no sé qué, de sociedad, de temas sociales, una cosa y la otra, lo que se está pretendiendo es una manifestación en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, pues eso hace mella en gente que está pensando y que podía pensar y que podía hacer votar al PSOE. Y por lo tanto, yo creo que ahí está el dilema, una parte del dilema del Partido Socialista. Y lo de la tercera vía, yo la verdad no la veo, a ver si me entiendes. Yo es que los de Podemos, con todos mis respetos y con la gran cóctel de siglas que tiene, por eso de acuerdo va a ser como al principio del día del 20. Unas aspiraciones que sobre la base son muy bonitas, pero sobre la realidad de construirlas, ni las pirámides de Egipto ya. Hay cosas de que yo sintiéndolo, te lo digo de verdad, José García, de que no se ve, no se ve por ningún lado. Y además es que decir, pero sin contraponer cómo se va a hacer, las cosas no tienen mucha salida. Cierto. Tenemos un programa electoral, hemos dicho cómo se va a hacer, otra cosa es que haya gente que ignore cuáles son nuestras propuestas y cuáles son. Nosotros no estamos diciendo nada. De hecho, el único programa electoral que iba acompañado de una memoria económica es el de Podemos. Solo hace falta leerlo. Solo hace una memoria económica y una memoria jurídica. Solo hace falta leerlo. Lo que pasa es que si solo nos quedamos con los titulares de los periódicos, pues obviamente es complicado. Y nos puede pasar lo que nos... Yo no me voy a poner a decir si, insisto, creo que la gente que compone Podemos, independientemente de que sea mucha, pero la mayoría venimos de la universidad, venimos de facultades de Derecho, de Ciencias Políticas o de Ciencias Sociales, como es mi caso. Y podemos ser todo lo idealista que se quiera, si por idealismo se entiende querer cambiar las cosas, pero ingenuos no somos. Y digamos, y estudiados estamos. Y cuando hemos hecho el programa electoral, más allá de que haya sido un programa participado, se ha hecho con economistas de reconocido prestigio, se ha hecho con juristas de reconocido prestigio. Entonces, que las cosas del programa, cuando se intentan llevar a la realidad, siempre pueden sufrir desajustes. Pues por supuesto, igual que cuando yo hago un proyecto educativo o un proyecto social, y cuando lo intentas implementar, no todo va como tú quieres. Pero lo que marca un programa es una tendencia de qué política queremos para este país. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay un camino que tiene que ser el de desalojar, insisto, no a Rajoy porque sea Rajoy. A mí me da igual que fuera Rajoy que fuera Margarita. Lo que quiero es que se acaben esas políticas. Y ahí es donde me da la sensación de que el Partido Socialista todavía no tiene claro si tiene que ir hacia un lado o tiene que ir hacia otro. Que se ató a un pacto con Ciudadanos. Que nadie se ató a ningún pacto con Ciudadanos. Se llegó a un acuerdo. No simplifiques tanto las cosas porque sabes perfectamente que no es así. Se llegó a un acuerdo con Ciudadanos en 200 medidas y se pusieron encima de la mesa y dijo: señores, vamos a llegar a un acuerdo sobre estas 200 medidas. ¿Cuáles de estas 200 medidas Podemos está dispuesto a llevar adelante? A ver, 60, no 70, mercado, 100. Miguel, no, hombre, esto no es un mercado. Que no es un mercado, pero el objetivo debería ser el mismo, las políticas, no los sillones. Y en eso es lo único que estoy de acuerdo contigo. Pablo Iglesias dijo después, y vosotros lo sabéis, que si el problema es que él tenía, que el problema era que él no fuera vicepresidente, que se borraba. Sí, sí, él, le quedó muy bien, esa rueda de prensa le quedó magníficamente, efectivamente. Da igual que vosotros el nombre de Pablo Iglesias, efectivamente, en esa rueda de prensa dijo: si el problema soy yo no soy presidente del gobierno. Habrá otros dentro de Podemos que puedan ser vicepresidente del gobierno, ministros de no sé qué. Perfectamente. Claro. Pero si es que ese no era el problema, si el problema era decir qué políticas son las que queremos llevar adelante. Esas son. Vosotros queréis llevarlas de Ciudadanos. Y ahí que dijimos que de esas 200, en cuáles. José, escúchame, por favor. Que no lo simplifiques tanto porque no es así, y lo sabes perfectamente, José, Hay 200 medidas y dijimos, de esas 200 medidas, ¿cuáles Podemos está de acuerdo en llevar hacia adelante? Pongámonos de acuerdo, José Miguel, esa es política cosmética. Hoy podríamos seguir hablando, aquí nuestros amigos políticos, por supuesto, de este asunto. Además es que estamos condenados a entendernos. Mira, en Castilla-La Mancha, y tú lo sabes, en Castilla-La Mancha, con nuestros más y con nuestros menos, con nuestras tiranteces, porque somos dos partidos distintos, lo estamos haciendo. Y además creo que los ciudadanos lo agradecen. Si eso es lo que queremos, llegar a acuerdos en políticas concretas. Como dirían en mi barrio, ¿a qué estáis jugando? Perdona, quien votó lo mismo que el PP fue Pablo Iglesias, no fue Pedro Sánchez. Nosotros no votamos lo mismo que el PP, ni en Castilla-La Mancha. Si realmente España. Nosotros tenemos criterios propios y los motivos que llevaron al Partido Popular a no hacer Pedro Sánchez presidente, no son los mismos motivos que llevaron al grupo de Podemos a no hacerlo. Y eso tú, que ya llevas un tiempo en política, lo sabes. Uh-huh. Emilio, sí, por eso lo sé. Tengo aquí dos WhatsApp de oyentes que son geniales. ¿A que te gustaría escucharlo, lo que dicen los oyentes? Sí. Venga, pues mira, dice un oyente, sí, baja el paro, es que no me quiero dilatar más en esto, pero yo estoy haciendo lo mismo, o más, dice, y gano 300 euros menos que hace 2 años, es claro, lo que viene a decir ese oyente. Claro. Y otro dice, por cierto, ahora llegan las elecciones, a nadie se le ocurre pensar que a muchos de esos 4 millones de parados les viene mejor los 60 euros que dan por asistir a la mesa, que no totalmente a un trabajador al que fastidian sí. Su día de descanso. Eso es una cuestión que deberíamos ver en la reforma electoral. Porque sí que es cierto, son 66 euros, si no recuerdo mal, lo que cobran los miembros de las mesas, y que perfectamente, en lugar de que vaya a una persona, que además al que no lo necesita los 66 euros, le hacen polvo, porque estar todo el día del domingo allí, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, no le apetece en absoluto. Pero a alguien que lo necesita, le viene de maravilla, y yo creo que eso es una de las cuestiones que deberíamos replantearnos y hacerlo así. Eso tenía que ser una medida, pero de ley además. Uh-huh. Sí, completamente de acuerdo. Es que además, pero para eso y para muchas otras cosas. Uh-huh. A veces tenemos un sistema que se ancla en costumbres más o menos heredadas y nos cuesta pensar o innovar. Y esto, creo que este tipo de medidas deberían prácticamente estar ya o ser de sentido común. Sí. Bueno, hay muchas medidas que se están viendo en los WhatsApp y viendo por el Facebook. Uno es esto y otro son no me mande papeletas para votar, una cosa y otra, y gástaselo en sanidad o en educación. La cosa es ahorrar dinero, claro, por supuesto. Y aquella persona que está trabajando y encima le hacen ir a la mesa y no le hacen falta esos 68 euros, pues lógico sería que se lo darían a la mesa, pero a un parado, y ya por lo menos, hombre, no es que le iba a sacar de nada, pero sería un complemento de ayuda. Uh-huh. Con una particularidad, perdona, sí. que interrumpa, y es también una cuestión de productividad. La persona que va a la mesa, si no recuerdo mal ahora mismo, la verdad que con tantos procesos electorales me confundo incluso la normativa, al día siguiente, el lunes. De trabajo normal, esa persona que debería ir a trabajar no va a trabajar, con lo cual uh-huh. la productividad de la empresa en la que trabaja también se siente... El perjuicio que se hace a un trabajo de cadena o algo así. Efectivamente. Claro. Esos WhatsApp que llegan a través del 630-35-35-76, otro más, atención, José García Molina, está muy bien lo que dice Molina, pero le recuerdo que Podemos y Ciudadanos tampoco han sido capaces de formar gobierno y eso ha decepcionado a muchos de sus votantes, por lo cual se han puesto a la misma altura que los partidos viejos. Pues yo permíteme que disienta de la afirmación. Primero, Ciudadanos y Podemos, no sé si se refiere a que juntos no podíamos, pero es que ninguna de las combinatorias, lo voy a decir así, políticamente naturales, parece ser que daba. La única que nosotros entendíamos que daba, y esa, ahí cada uno tendrá su visión de los hechos, era un gobierno de cambio y de progreso con el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, y con el apoyo o la abstención de algunas otras fuerzas que además... Pero di qué fuerzas son. Verbalízalas, José, no diga otras fuerzas. El partido, el PNV o uh-huh. Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Vale. Escucha, ellos lo que dijeron no es queremos estar en el gobierno, nosotros nos abstenemos para que vosotros podáis... Termino. Nosotros nos abstenemos para que pudierais gobernar. La otra vía, que era la vía... A ver, que termine, José, un segundo, Emilio. El Partido Popular con Ciudadanos tampoco daba los números y necesitaba uh-huh. seguramente de los mismos apoyos. Pero es que nadie quiso apoyarles. Bueno, yo no creo que sea tan grave, en serio. En otros países las elecciones se repiten. No pasa nada, estamos haciendo un drama de algo que es, digamos, democráticamente, no solo legal, sino me parece incluso, ya sé que esto no es muy popular, pero me parece sano. Si no hay posibilidades de formar un gobierno con una política clara, pues vayamos de nuevo a las elecciones y a ver si se dan. Es que nos hemos vuelto locos porque por primera vez en nuestra democracia nos toca volver a votar. Y en otros países esto me parece que lo tienen ya superado. Tenemos que ir creciendo y madurando políticamente. Decías, Emilio. Yo quería hacer una pregunta a José, porque es que he escuchado a Echenique decir que tienen más valor los votos que los escaños. Y claro, si se entra en el Parlamento y hay más votos, pero yo tengo más escaños, a la hora de configurar para el gobierno, he querido entender del que tiene más votos es el que va a ser presidente, si se llegaría a un pacto. Yo no creo que lo haya dicho por eso, Pablo. Nosotros lo que pasa es que, a ver, todo el mundo sabe que por la ley electoral que tenemos en el país, y que es mala, y la que tenemos en esta región, que todavía es peor, uno puede tener más votos que otra fuerza política, sí. Y sin embargo tener menos escaños, ¿no? Sí. Y que a los partidos, digamos, más pequeños, pues generalmente, o más nuevos, generalmente estas leyes electorales le perjudican. En un hipotético caso en el que efectivamente un partido, pues en la confluencia de Podemos, tuviera más votos que el PSOE, pero menos escaños, yo lo que creo que nosotros estamos planteando básicamente es: hombre, vamos en condiciones de igualdad. Si yo creo que esta, insisto, que esta lógica de ahora decir los sillones, etcétera, etcétera, que siempre va a estar presente, porque en una negociación va a estar presente, ya ha pasado a segundo plano. Y no hay que quedarse, como decía Jefferson, yo prefiero los sueños del futuro, decía Jefferson, que la historia pasada, y sobre todo si la historia es una pesadilla. Vamos a mirar para adelante y ya veremos qué dicen los electores. Si tenemos más votos, pero menos escaños, yo creo que si el Partido Socialista quiere, nosotros vamos a acabar configurando un gobierno. Y luego ya veremos quién es quién. No me parece tan importante como que haya un cambio de políticas. No, pero si yo te preguntaba... De todas formas, tampoco os preocupéis porque esa situación no se va a dar. Bueno, yo preguntaba porque... Por supuesto, que a más votos tenían ellos más opciones de ser presidente del gobierno en el supuesto pacto con el PSOE, pues claro, a mí me deja un poquitín más que descolocado. Es que el presidente del gobierno lo eligen los parlamentarios, ¿no? Claro, por eso decías, claro. Y al final son los escaños. Claro. Por eso quería decir, a ver cómo se traducía eso. No he escuchado directamente las declaraciones que tú dices, pero con Pablo he hablado muchas veces. El otro día estuvimos juntos en Ciudad Real. Y nosotros digamos que la hipótesis que tenemos es, bueno, hay que ver, parece que los medios y las encuestas dan por hecho que vamos a tener más votos que el Partido Socialista, lo que no se sabe es si vamos a tener más escaños. Bueno, cuando llegue ese momento, si llega, que como dice José Miguel, ya se verá, él es optimista con lo suyo, nosotros somos optimistas con lo nuestro, pero ya se verá. Pero yo creo que es un debate ahora mismo que no tiene ningún sentido, que hay que esperar a lo que digan las urnas. Y luego, como dicen, los parlamentarios elegirán quién tiene que ser el presidente. Pero yo insisto en esta idea. Me da igual el presidente. Creo que lo realmente importante son las políticas. Uh-huh. Oye, ¿cuándo comienza oficialmente la campaña? La noche del 9 al 10 a las 12 de la noche. A las 12 o sea, de la jueves noche. Jueves a las 12 de la noche. ¿Y qué os parece que solamente haya un debate? Eso sí, van a estar los cuatro, parece ser, finalmente, pero que haya solamente un debate, ¿es suficiente? ¿No es insuficiente? Yo es que creo que en este país tenemos mucho miedo a los debates. A mí me encanta venir aquí a debatir con quien sea. Es incluido verdad. Cuando viene algún representante del Partido Popular, me gusta más todavía. Pero no sé qué situación es la que se origina. Yo creo que debería haber más debates. Yo sería partidario de que más, porque además es donde más se clarifican las cosas y las posturas de cada uno. Claro, y además los debates tienen, a mi modo de entender, dos cosas muy buenas. La primera es que cuando uno hace un mitin o un acto, generalmente vienen los suyos, ¿no? Y digamos que es más un acto de... Y además lo más convencido, ¿verdad, José? Claro, ya están convencidos. Y entonces tú le hablas a los tuyos y todo el mundo te aplaude, ¿no? Como diciendo, qué buenos que sois. Claro, pero es que a mí de quien me gustaría convencer es a los que todavía no están aquí, ¿no? Claro. El debate televisivo tiene esa ventaja, que le hablas a todo el mundo, a todo el que te quiera ver. Y además tiene otra ventaja, efectivamente, que es que te permite contrastar, digamos, propuestas y te permite contrastar las fortalezas y las debilidades de la política que presenta el adversario o el posible aliado. A mí me parece que debiera haber muchos más debates. Y es verdad que es una lástima que solo haya uno. Venga, no cabe duda de que cuanto más debates televisivos y donde estén las primeras figuras, mucho mejor, porque es que además se llega a todo el mundo, se puede uno mirar para uno, para la derecha, para el centro, para la izquierda, y luego hacerse su conjunción del tema, ¿no? Pero yo no sé por qué aquí lo basamos solamente en un pacto de uno y luego se acabó Triana, y eso me parece que es perjudicial para los votantes y para clarificar aquellas dudas que se puedan tener, ¿no? Ese es el tema, pero como bien no sé quién lo decía de vosotros dos, el que te llenen una plaza de toros, los que van allí son los de primera fila, los de casa, los de segunda también son de casa, y algún ha llegado que podía llegar, porque al final no hay que convencer a los que van, ya están convencidos. Muy bien, claro. ¿Algún apunte más que nos vamos, señores? Pues nada, que suerte. Sí, suerte para todos. Yo realmente espero lo que decía, pero volviendo a este tema, a mí me gustaría, realmente lo decía antes, que madurásemos un poco más políticamente, que estuviéramos más abiertos al debate, a la confrontación de ideas, y también no solo entre los políticos, sino con la gente. Yo creo que sí que se ha empezado a estos formatos de rendición de cuentas, ¿no? Donde la gente nos puede preguntar, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué queréis? Sea en la televisión, sea en la calle, yo creo que hay que instaurar un modelo que, fíjense, lo voy a decir, en eso nos parezcamos un poco más a algunas cosas que se hacen en Norteamérica, ¿no? Que aunque tiene algo de muy espectacular la política, es verdad que también tiene algo de muy abierto y que la gente pueda participar más. Creo que tendremos que tender hacia esos modelos. Muy bien, José García Molina, muchísimas gracias. También Emilia Decos y, por supuesto, José Miguel Camacho. Un placer estar con ustedes un día más en estas ondas. Pues muchas gracias a ti. Hasta el viernes. Adiós. Un abrazo a todos.